Bueno, vamos a dar inicio a la sesión clínica del día de hoy. Está a cargo del doctor Eric García, residente de primer año. Entonces, si damos inicio con la lectura del paciente, por favor. Muy bien. Nombre, Regina, edad 37 años, ocupación, sin ocupación, escolaridad, carrera técnica industrial en diseño de modas, religión, yo no tengo, soy creyente, estado civil, soltera. Fecha y lugar de nacimiento, 26 de abril de 1972, México DF. Lugar de residencia, Ecatepec, Estado de México. Fecha de ingreso, 4 de abril del 2009, perdón. Fecha de egreso, 28 de abril del 2009. Días de estancia intrahospitalaria, 24. Motivo de presentación. Interés clínico y duda diagnóstica. Fuente de información, directa e indirecta. Madre, hermanas y expediente clínico. La información se considera completa, pero poco confiable. Motivo de consulta. Sentí un ser en mí que me oprimía el cerebro y oía voces que estaba conectada a personas. Padecimiento actual. La paciente y la familia identifican el inicio de su padecimiento actual en noviembre del 2007, posterior a separarse de su pareja, con la que vivía en unión libre desde hacía 8 meses. Esta situación ocurrió posterior a un accidente que ella sufrió a bordo del transporte colectivo. Él no me apoyó en esos momentos, y cuando te casas, es necesario que alguien te apoye en las buenas y en las malas. Secundario a esto, la paciente refiere que se sintió triste la mayoría de los días de la semana. Disminuyó su interés en el trabajo. Ya no quería ir al negocio, ya no me interesaba. Así como fatigabilidad y distractibilidad marcada. A pesar de esto, la paciente mencionó que estos síntomas no le causaron malestar o disfunción. Porque me sentí liberada, pues ya no tenía tanto que hacer. Yo hacía el quehacer porque era la esposa y estaba haciendo mi papel. Regina refiere que toda la sintomatología remitió un mes después cuando su pareja dejó su trabajo para quedarse con ella. A partir de ese momento, la paciente se refiere como asintomática hasta septiembre del 2008, cuando comenzó a notar cambios en su pareja. Me di cuenta que él llegaba y se sentía mal, que algo le estaba pasando, aunque no podía entender qué era. Él me decía que algo le estaban haciendo. Se sentaba y hablaba raro. A veces balbuceaba. Otras veces pronunciaba solo la R. Le preguntaba las cosas y no hacía nada. Estos cambios los explica Regina como la posibilidad de que alguien estuviera haciendo daño, aunque no podía identificar ni quién ni cómo. Regina asumió que los supuestos síntomas de Miguel, su pareja, ocasionaron que él no pusiera la suficiente atención a la relación, situación que le molestaba, por lo que comenzaron a tomar terapia de pareja. Sin embargo, ella nunca quedó convencida de que Miguel estuviera completamente sano. En esta temporada, en su ambiente de trabajo, comenzó a tener diversas amistades practicantes de ocultismo, santería, clarividencia y otras ciencias ocultas. No entiendo por qué, pero ellos se acercaban a mí y me buscaban. No creía en nada de eso, pero con todo lo que me pasó y viví con Miguel, comencé a creer. Comenta que una ocasión contactó a un clarividente por vía telefónica. Estaba consiguiéndole pareja a mi amiga y hablamos un programa de radio en donde mucha gente busca pareja. Ahí contacté a este muchacho. Yo no creí que fuera clarividente, pero de repente, de la nada, me empezó a decir mi vida tal cual era. ¿Cuál era el motivo de por qué me sentía siempre sola? Además, él fue quien me dijo que Miguel me engañaba. Posterior a esto, Regina indagó que Miguel cohabitaba con otra persona, situación que fue confirmada por el propio Miguel, por lo que ella decidió correrlo de su casa. Este evento ocasionó que nuevamente Regina se sintiera triste casi todo el tiempo, que dejara de ver telenovelas y tuviera desinterés en sus actividades laborales. Ya no quería regresar al negocio, empecé a devolver las cosas, a venderlas, y dejé de abrir el negocio para perseguir a Miguel y estar por lo menos 5 o 10 minutos con él. También tenía sueño la mayor parte del día y dejó de encontrarle sentido a seguir viviendo. Tenía ganas de morirme, mejor me hubiera matado antes de que me hubiera separado de mi marido. Posterior a este evento, comenzó a buscar constantemente a Miguel. Tenía ganas de embarazarme de él. No quería retenerlo, sino tener un motivo en la vida. Además, comenzó a buscar más a las personas dedicadas a la santería para que le ayudaran a que él regresara. Él estaba hechizado por la otra mujer que hizo que se alejara de mí y cada vez apretaba más el hechizo porque día con día él se iba enflacando y alejando más. Regina, desesperada, comenzó a acudir con 2 santeros para que le realizaran ritos de amarre de pareja. Comencé a ir con Meche y Toño para que me hicieran un amarre de perfume, pero jamás funcionó, y solo me sacaron mucho dinero. A partir de este momento, la vida de Regina comenzó a girar en torno a la clarividencia y la santería. En diciembre del 2008, estando en su negocio, se acercó un muchacho con quien entabló rápidamente una amistad. Sin embargo, ella pensó que quería hechizarla, porque le prestó libros que, según ella, estaban embrujados. Me prestó libros de superación personal, pero sus libros tenían hechizos. Con esos libros me sentía cada vez más cansada y más triste. Empecé a dejar de dormir, pues me acostaba hasta las 2 o 3 de la mañana. Además, cuando los leía no me daba hambre, me sentía muy desesperada. En otra ocasión, se acercó un cliente llamado José Gabriel, a quien Regina identifica como un brujo o un santero. Me pidió que le trabajara un pantalón de pana. Después me lo dio. Me di cuenta que estaba embrujado, porque un día él llegó al puesto, se quitó los lentes y me hipnotizó. De repente, sin que yo quisiera, ya le estaba tocando el pecho y lo estaba acariciando. Muy dentro de mí empecé a orar, y con eso lo pude alejar. Le dije entonces, ¿qué me hiciste? Me dio mucho miedo, pero él negó que me hiciera algo. Quería que me enamorara de él. Al día siguiente, tuvo deseos irresistibles de volver a ver a José Gabriel, y argumentando que él le debía dinero del arreglo del pantalón y que lo necesitaba para poder ir a visitar a Miguel, fue a su casa, confiada de que había mucha gente, pues él da clases de zumba. No recuerdo exactamente qué pasó. Me recuerdo entrando a su casa, subiendo las escaleras, y que iba a entrar a una habitación donde él me dijo, ¡Ey, detente! Pero no recuerdo más. Después de eso, me acuerdo que estaba en la calle. 2 días después, Regina comenzó a observar algunos datos que le hicieron pensar que había sido violada en casa de José Gabriel. Comencé a ver señales en mi cuerpo. Vi cómo mi ano y mi vagina se hicieron más anchos. Además, me ardía la vagina y tuve una infección. Posteriormente, Meche y Toño le dijeron que había sido abusada sexualmente en casa de José Gabriel. Me tiraron las cartas y con ello dijeron que José Gabriel y su hermano habían abusado sexualmente de mí. Al interrogarle propositivamente sobre mayores datos sugerentes de abuso sexual, ella refirió, «Nunca sangré, no me salieron granos, solo me ardía un poco la vagina. Me salía un líquido blanco que yo creo que era el semen de los dos juntos». Al interrogar sobre aspectos traumáticos correspondientes a esta experiencia, Regina comentó, «Solo me dio mucho coraje. Creo que fue bueno que no lo viviera porque a lo mejor si me hubiera querido morir. Pero me da coraje que me tuvieran que dormir para hacerlo, porque ya ni siquiera lo disfruté. Yo pienso que estaba hechizada como con placer, porque yo sentía mucho placer sexual cuando me acordaba de él. Me estaba induciendo placer sexual por medio de su dominio, pues él es más de Satanás que de nosotros». Una semana después, acudió con otra bruja que confirmó lo anteriormente dicho por Meche y Toño. La bruja trabajaba con energías y así pudo romperme el hechizo. Debido a esta energía que me mandó, me empezó a salir un hongo negro por la nariz, que era como puntitos negros. Además, me empezó a salir la pelusa de la tela del pantalón de pana que usó para embrujarme. Posterior a esto, Regina tuvo la sensación de que algo le iba a pasar. Tenía como un sexto sentido muy raro. Se sentía sumamente ansiosa, inquieta, con la sensación de que algo o alguien estaba haciendo daño, por lo que fue a leerse las cartas. La de las cartas me dijo que José Gabriel estaba enojado conmigo y que me iba a hacer algo. Esa misma tarde, tomé el metro para ir a su casa y en la estación impulsora me encontré con una niña que era santera y otra de la Santa Muerte. Regina asumió que una de ellas era de la Santa Muerte, pues la niña era muy morenita. Ambas traían collares, uno de San Judas Tadeo y el otro de la Santa Muerte, y tenían entre 12 y 14 años. Regina se acercó a ellas y les preguntó si eran santeras, a lo cual ellas respondieron que sí. Regina les pidió que la acompañaran a casa de José Gabriel. Yo no quería estar sola con él, y como ellas saben de la Santa Muerte y de la santería, sentía entonces que me iban a proteger. Comprobé que José Gabriel me quería hacer daño. Le dije, «Tú has de querer mucho a tu familia», y él me contestó que no. En ese momento yo pensé que si no quería a su familia, entonces menos a mí. Para que no se vengara de mí, me hiciera otro hechizo o hacerle daño a la familia, comencé a coquetear con él. Yo le empecé a acariciar el estómago, pero él quería que le acariciara el pecho, por lo que me trató de hipnotizar de nuevo y me dijo, «Ay, ya no estás trabajada», y me dejó ir. Regina encaminó a las niñas y no las ha vuelto a ver. La familia de la paciente refiere que a finales de diciembre del 2008, Regina comenzó a asegurar que mucha gente conocida pertenecía a la santería. Su hermana comenta, decía que casi todas las personas que tenían algún collar de Shakira estaban involucrados con algo de la magia y los que traían escapularios que eran de la santería. En enero del 2009, Regina acudió con diversos brujos recomendados por amigos suyos, que, según ella, podrían ser clarividentes. Así conoció a un señor que trabaja con energía. A decir de la familia, este señor es un charlatán. De acuerdo con la madre, el señor se dedica a repartir la leche en su vecindario, a destapar caños y pintar bardas, pero no a la brujería. Regina comentó que le realizó una limpia con energías, lo que ocasionó que comenzara a vomitar. Vomité un hongo que antes me había salido por mi vagina. El señor me dijo que con ese hongo me estaban trabajando y que me lo habían dado en la comida y en un dulce. Posterior a esto, tuvo sensaciones placenteras similares a las experimentadas durante el coito, descritas por la paciente como sentía que hacía el amor con seres espirituales, porque no podía ver quién me estaba haciendo el amor. Regina menciona que esto le sucedía todas las madrugadas y que le ocasionaba mucho miedo, a pesar de que también sentía mucho placer. Dichas sensaciones originaban que únicamente pudiera dormir 3 o 4 horas por la noche, por lo que se sentía muy cansada durante el día y se dormía algunas horas. Regina aseguró que estos supuestos espíritus la atacaron también cuando tenía 18 años. Comenta que era incapaz de olerlos, verlos o escucharlos, únicamente los sentía. Tales sensaciones permanecieron durante febrero y marzo del presente año. 2 semanas previas a su ingreso, Regina refiere que dichas sensaciones comenzaron a aumentar. La hermana relata que la paciente salía en las madrugadas a espantar algo. Ante esto, Regina explica que era debido a que escuchaba un sonido similar a un graznido de águila que asociaba con la muerte, debido a que lo había aprendido porque mi papá asustaba a los pájaros negros para que no se acercara a la muerte. Simultáneamente, hacía limpias de hielo. Las hermanas comentan, ella agarraba 2 trozos de hielo grande y se las ponía en el estómago y le aventaba el agua a las paredes y a las esquinas. En una ocasión, la hermana cuestionó a Regina acerca de su conducta, ante lo cual Regina contestó agresivamente que ella también tenía influencias satánicas. Comenta la madre que durante ese tiempo enfermó de laringitis, por lo que tuvo disfonía, a lo que Regina le dio la explicación de que su madre tenía un ser adentro, lo que hacía que le cambiara la voz, y asumió que su mamá también era una bruja. Regina refiere también que alguien la quería sacrificar y que de acuerdo a lo que le habían dicho otros brujos, solo viviría hasta que acabara la Semana Santa. Fui entonces a una terapia de acupuntura y me di cuenta que me estaban hechizando porque me pusieron las agujas en forma de cruz. Junto con estas ideas, refiere que también comenzó a escuchar varias voces que censuraban todos sus actos. Estas voces me decían que me iban a castigar, que me iban a mandar a matar porque había abandonado a Miguel en un momento malo y que me iba a ir mal. Menciona que estas voces eran de hombres y mujeres, las cuales ella identificaba como de sus vecinos. Las escuchaba diariamente por la noche y a veces también durante el día. También llegó a pensar que las voces eran de los seres espirituales quienes le hacían el amor y le hablaban para asustarlo. Creía que estas voces la conectaban con los vecinos y con los santeros que conocía, y lo interpretó como que un ser espiritual la quería matar. En la semana antes de su internamiento, comenzó a ver cosas que le causaban mucho temor. En una ocasión, vi como mi hermana dejó entrar a un extraterrestre por la ventana. Me dio mucho miedo verlo. Era alto, delgado, con la piel gris, los ojos ovalados y brillantes. Regina pensaba que tal ser le estaba ofreciendo a su hermana dinero para que la mandaran a trabajar a Miami. En las fotos de su celular veía las caras de sus familiares modificadas. Se les montaba como un espíritu. Mi hermano tenía montado un payaso, mi hermana Emilia a una señora que se llama Margarita y mi mamá una bruja. Yo creía que los estaban poseyendo. 2 noches previas a su internamiento, Regina quiso demandar a sus vecinos, ya que estaba convencida que la querían matar. Ella se daba cuenta debido a que percibía cómo su mente se conectaba con la de ellos. Esa noche se fue a dormir con otra hermana, ya que decía sentirse cansada de que sus vecinos le quisieran hacer daño. A pesar de eso, se escapó de la casa de su hermana. Ella me dijo que fue a ver a un brujo para que le quitara el hechizo. Pasaron aproximadamente 2 horas y a decir de los familiares, la paciente regresó con un mejor humor. Cuando sus familiares le pidieron que les explicara el por qué se había ido, ella les contestó que tenía gusanos en el estómago y que por ello fue a hacerse un ultrasonido, pues nada más viviría 1 mes, y que por lo mismo también había estado con un grupo de cristianos que le habían sacado algo del cuerpo. Regina comenta que le hicieron un desalojo, pero que había sido mucho peor porque ahora escuchaba más frecuentemente las voces. Fue en ese momento que la madre consideró que Regina estaba teniendo una conducta extraña. Solo hablaba de brujería. Cuando se casó el vecino, mencionó que él quería matarla porque es amigo de José Gabriel. También decía que no sabía si la realidad era verdad. Inclusive, llegó a decirle a una señora que era Satanás y que se apartara. Fue traído al Instituto Nacional de Psiquiatría para ser evaluada y se propuso el internamiento, pero al no cubrir los requisitos administrativos, fue enviado al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. No acudió a dicho hospital. Ese mismo día, acudieron con una clienta de Regina, que sabía mucho sobre brujería, para ver si necesitaba un brujo o un médico. Esta persona comentó que no tenía nada de espíritus y que por lo tanto acudiera con un neurólogo. El día siguiente fue reevaluada por el servicio de urgencias del hospital y fue internada en nuestra institución.